Siempre reflexiva en el sentido de intentar relacionarlo con lo que estamos haciendo. Como dijo Fer, obviamente que estos textos son un poco más, en algunas cuestiones más áridos, porque la idea es, además de discutir la realidad y hacer el diagnóstico y ver, digamos, y sumergirnos en la problemática, ¿sí? Problematizar la planificación, también nosotros como docentes, que esto también parte un poco del comentario de hoy, tenemos que pararnos desde una postura teórica y una postura epistemológica. O sea, ¿desde dónde nos paramos nosotros para discutir la planificación? Como bien dijimos con Fer, hay gente que da curso de planificación que viene a dar un PowerPoint y te empieza a hablar de planificación. Y vos podrías hacer esa pregunta, como hiciste con el texto de Bea, decirme, disculpá, pero vos, ¿desde dónde me estás, desde qué lugar me estás hablando? Ahí también creemos que parte de una cuestión ética, sobre todo en las ciencias sociales, establecer de dónde uno se para. Porque de donde uno se para es de donde construye. ¿Sí? Cuando uno dice, como el caso de Bea viene, mira, pero cuando uno dice la institución universitaria, lo que sea, ¿de dónde estás partiendo? Bueno, un poco es estas fuentes, esta cuestión que hablaban Rubén hoy de decir, bueno, ¿de dónde partimos nosotros? Entonces, leímos este texto. Que para hablar, el que lo eligió fue Fer, Fer me lo presentó a mí, lo había leído, me pareció que es súper interesante. Y el texto tiene un nombre bastante sugerente, se llama Despedida a la Objetividad, ¿sí? Entonces, un poco para entender de dónde sale este texto o quién era el autor, que es este señor Ernst von Glaserfeld, fue un filósofo, ¿sí? Un filósofo que nació en Alemania, pero como muchos intelectuales de esa época, termina migrando a Estados Unidos. ¿Sí? Estados Unidos, después en la Segunda Guerra Mundial, es una gran receptora de intelectuales alemanes. ¿Sí? La historia de esta persona es bastante particular. Él fue, digamos, por las vueltas de la vida, fue de Alemania, migró a Francia, no pudo terminar la universidad. Fue a Irlanda, trabajó como campesino en Irlanda y después se fue a Estados Unidos. Estas historias, que también es interesante, por cómo uno piensa el conocimiento, los grandes teóricos del siglo XX tienen historias de este tipo, o gente que fue a la guerra, volvió, estudió después de los 40, 45 años y son grandes teóricos de las ciencias sociales. Quiere decir, tiene que ver también la historia de vida personal con el conocimiento que uno construye. Y en parte, un poco, es interesante siempre, aunque sea en un párrafo, saber de quién estamos hablando. Él es básicamente uno de los padres del constructivismo radical, ¿sí? Que poco tiene que ver con la Unión Cívica Radical. El constructivismo radical, como su nombre lo dice, parte de un supuesto muy básico, ¿sí? Que es que la realidad está socialmente construida. Ahora, cuando uno habla de radical, es lo que el autor hace referencia es que está construida desde sus bases, ¿sí? Él habla y pone cuatro principios que dice: el conocimiento no se percibe pasivamente ni a través de los sentidos ni por medio de la comunicación, sino que es construido activamente por el sujeto. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos parte de ese conocimiento que construimos. No existe un conocimiento revelado, ¿sí? Ni nada de lo que tenemos delante nuestro. Obviamente yo estoy hablando de lo que tiene esta postura, ustedes me van a decir para un poco, pero nada de lo que tenemos delante nuestro existe per se. Todo tiene un significado atribuido por nosotros. ¿Y qué quiere decir esto? Hay significados más o menos acordados, ¿sí? Pero siempre hay un ejercicio que muchas veces uno hace, si un extraterrestre viniera y bajara acá, no entendería los significados. Para nosotros una mesa es una mesa, pero estas personas lo que dicen es que uno como sujeto posee un conocimiento y ese conocimiento lo puede poner en discusión, ¿sí? Y esto no es menor, ¿sí? Y esto, si bien nosotros por nuestras formaciones no es que nos adscribimos a una u otra corriente, sí partimos de un supuesto bastante importante, que es que la realidad es algo construido, ¿sí? Que nosotros dentro de nuestro conocimiento construimos realidad, ¿sí? La función del conocimiento es adaptativa, ¿sí? Es en el sentido biológico del término, ¿sí? Pero bueno, básicamente es eso, vamos adaptando nuestro conocimiento con el paso del tiempo, ¿sí? Eso cuando uno toma muchas cuestiones históricas es bastante claro, ¿sí? Un mismo elemento con el paso del tiempo va cambiando su significado, lo va perdiendo, ¿sí? Se va adaptando. Dice, bueno, la cognición, sí, el conocimiento sirve a la organización del mundo experiencial del sujeto, no al descubrimiento de una realidad. Eso quiere decir, sí, que nosotros a través del conocimiento describimos y a su vez construimos los objetos, ¿sí? Esto siempre uno, es un ejercicio como hasta infantil, pero siempre uno puede hacer ese juego de tomar un objeto e intentar construir su significado, intentar develar de dónde viene, ¿sí? Y cuando uno indaga, yo me acuerdo de una vez, ¿no? Un ejemplo que me daban en una charla que fui era la televisión, ¿sí? No sé, la televisión tiene un origen, en general muchas de las tecnologías que nosotros usamos tienen orígenes militares, y una es la televisión, la radio, la planificación. Entonces también ahí hay una discusión, ese conocimiento viene construido con un montón de, digamos, nosotros estamos con tecnologías que vienen desde lo diario, que las usamos, pero tienen un origen militar, y eso influye en cómo uno las usa. Entonces siempre es importante entender esa cuestión, uno construye la realidad y a su vez esas cuestiones se van acumulando, ¿sí? Los significados cambian a lo largo del tiempo, ¿sí? Y son socialmente construidos. Después, bueno, hay una cuestión social, ¿sí? En los términos de la construcción con los otros, y hay una cuestión que también hablan, que ahí Fer tal vez entiende, es un poco más de él lo capta un poco más, pero se habla también que el conocimiento se construye a partir de la experiencia, ¿sí? Siempre una interacción con los objetos y siempre parte, ¿sí?, la construcción del objeto de una experiencia con el objeto. Si no hay, digamos, esto es lo fundamental, por decirlo de alguna forma, lo que el autor dice, o que los autores de esta corriente dicen, es que no hay conocimiento sin experiencia y no hay conocimiento que no sea una construcción que parte de lo social. Que es bastante fuerte, ¿sí? Porque si yo tuviese la facultad exacta y me paro a decir esto, me tiran con una silla, me dicen, pero sí. La matemática es la matemática, las ciencias naturales son las ciencias naturales, pero otra corriente, que yo escribo también desde otro lado, postura todo lo contrario. Sí existe el conocimiento y hay, quiero decir, hay convenciones, hay estatus, pero todo estatus puede ser cuestionado y todo conocimiento responde y está construido por intereses, ¿sí? No existe un conocimiento que baja inocentemente a nosotros. Y eso sí es importante entenderlo. Y sí es importante discutir la planificación, porque cuando uno se para y da una clase de planificación y no discute sobre supuestos, uno detrás de eso que está hablando y yo les estoy contando, está representando intereses. Cuando digo intereses tampoco le quiero decir una cosa pesorativa, pero sí quiero decir que no es lo mismo dar esta firmina y discutir este texto que no discutirlo al momento de pensar la planificación. Podríamos decir el leer en segunda línea. Exactamente. Entonces, un poco, a partir de la lectura sí que, o de lo que se acuerden, que les haya quedado, ¿qué piensa el autor o qué dice el autor, sí, en líneas generales, sobre cómo conocemos? Sí, que un poco lo dije yo en la filmina anterior. Pero, ¿qué habla? ¿Qué es lo que hace el autor en el texto? ¿Qué hace? ¿De qué habla? ¿Qué ideas intenta llevar a cabo? Hace un recorrido entre las diferentes corrientes filosóficas de cómo ven el conocimiento. Exacto. ¿Y qué por esto? Y en general, ha ido mutando, las escuelas han ido mutando desde las primeras escuelas que planeaban la existencia de una realidad externa al sujeto cognoscente, y las otras que son las que empiezan a decir, que lo hablamos en la primera clase, que el mundo existe en tanto uno lo percibe, ¿no? Exactamente. Tiene toda esa carga de subjetividad. Y decía, que recién nos reíamos con Rubén, uno de los autores, como que la objetividad es como la ilusión de pensar que algo puede conocerse sin un objeto, sin un sujeto que lo interpreta, ¿no? Exactamente. Que las cosas existen per se, pero no es tan cierto. Las cosas existen en tanto uno las percibe. Pero bueno, eso te existe si vos no tenés el conocimiento de existencia. Y son a ver, para porque la compañera dijo algo. Sí. Es bastante interesante, ¿qué es lo que vos decís? Que la existencia, esto es un tanto filosófico el diálogo, pero bien filosófico. Bien filosófico, o sea que hay una existencia que es externa a la mirada del sujeto. Es obvio, o sea. Yo nunca fui a Nueva Zelanda, pero existe un país que se llama así, que está lleno de gente, montañas y ríos. Si no hubiera gente, pero por ejemplo, pero en ese caso, Dios no existe, Dios no existe, y si aplicamos el razonamiento de que lo conocemos solo por la palabra de su existencia, podemos razonar lo contrario. Exacto. Y no necesariamente del lugar del país, del objeto de un Dios. El tema sería plantearse. Creo que está la compañera Guillermo. Él habla acerca de la idea de conocer, dice que influye sobre la consistencia de lo conocido. Porque si no, de otra manera sería un acto ingenuo creer que podemos conocer las cosas tal y como son. Exactamente. Y si, volviendo al ejemplo que puso con respecto a Dios, también podríamos decir que Él existe porque hay todo un diseño, y detrás de un diseño siempre hay algo inteligente, y algo inteligente es producto de una mente, y una mente es producto de un ser, la existencia de un ser. Así es que justamente yo coincido con esto de que la actividad de conocer influye sobre la consistencia de lo conocido. Podríamos decir que Dios existe porque nosotros lo traemos todo el tiempo, ¿no? Como decía Pablo, si nosotros problematizamos la idea esa, es Max Steel. Bueno, es desde un punto de vista. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otra? ¿El resto? Ahí se dice que existe la verdad que no se lo cree. Esta idea de creencia es interesante. Es un... Hay una cuestión que ustedes, digamos... Es importante, sí, para la vida, porque tenés que creer en lo que estás haciendo. No vas a planear. Si no tenés una... ¿Creer en qué sentido? En que va a funcionar. Estar convencido. Convencido de lo que vas a hacer. Hay una discusión. Primero que nada, esta es una discusión que filosófica. No hay uno que de verdad. Porque la verdad está construida. Chicos, ¿qué comimos en el almuerzo? Estaba fuerte la lasaña. Estaba cargadita. Un poco a lo que nosotros nos interesa es justamente discutir esta idea de que existe una verdad. ¿Para ustedes existe la verdad? No. ¿Qué sí, lo que no existe es una absoluta. Claro. Pero cada uno tiene sus propias verdades. Claro. No existe nada. Parte de la verdad. Decime. No, digo, puede ser también parte de la verdad. Cada uno tiene una parte. Bien. Asumir que existe muchas verdades. ¿Qué implicaría desde el punto de vista de lo que plantea el autor? Que la construimos. Perfecto. Es la postura subjetivista, claro, o relativista. Claro. Y asumir que existe la verdad es la que nos plantea que se puede escindir, ¿no es cierto?, de las personas. Si existe una verdad. No, bueno, este es el núcleo de la discusión, y esto es lo que a nosotros nos interesa que caminemos y que trabajemos. ¿Por qué? ¿Cómo les parece que esto se relaciona con nuestro tema, que es el planeamiento estratégico? Con la percepción de la realidad al momento de hacer el diagnóstico. Exacto. La percepción, sí, de la realidad, sí, al momento de hacer el diagnóstico. Entonces nosotros podemos ser intereses para generar cambio, porque para un cambio no hay que lograr que la gente comulgue con la idea que vos estás intentando llevar adelante, porque necesitas convencer. Y para convencer, digamos, o para sumar gente a algo, tiene que haber se tiene que compartir algo. Y a partir de compartir algo, también se tiene que compartir la idea de que sobre ese algo se puede construir otra cosa mejor. Pero digo, se tiene que compartir cosas, porque si no salís de un punto de partida de coincidencia, es medio complicado saber a dónde va, porque no tienes una base sobre la cual construir. En una parte creo que habla cuando que Kant dice que el saber o el conocimiento no sirve no para conocer la realidad objetiva, sino para orientarnos, para capacitarnos a llevar nuestros objetivos en esa realidad que nosotros estamos viendo. O sea, utilizarlo como herramientas, y de esa manera lo compartís. O sea, no sé si... Va para ese lado. Kant es el corazón de la argumentación de él, ¿no? Sí. Kant lo que plantea es que es independiente de... el conocimiento es independiente del sujeto. Exacto. Es decir, los objetos no pueden generar conocimiento per se. ¿Por qué? Porque ¿cómo se genera conocimiento? Empíricamente. No. Es una forma. La experiencia es un elemento de con las asociaciones. Exactamente. Kant lo que dice, lo que existe es la relación, la percepción, el sentido, ¿no? Sí. Que tiene que ver con lo que uno percibe, el entendimiento de eso y la asociación. Exacto. Que ustedes, muchos son padres y madres, ¿no? Me imagino que con sus niños les pasará algo parecido. Que un nene para aprender, y acá se sigue a Piaget, para poder entender algo, lo tiene que vivenciar, ¿no? ¿No es así? O sea, sí, se golpea, qué sé yo, con algo y después ya... Se quema el factor, hasta que no se quema, no agita. Y se da cuenta que donde hay calor, no sé, asocia. Y ese proceso no, es inescindible del sujeto. Bueno, todo toma un posicionamiento. Sí. Dice, ahí, bueno, Piaget es uno de los padres del constructivismo, digamos, que no es menor, quiero decir, ahí. Hay una relación entre esa forma en la que uno construye conocimiento y en particular cuando hacía referencia a esta cuestión de convencer o no a alguien en la planificación, que obviamente tiene parte, pero también esta cuestión de construir la realidad no es solo en el convencer, sino en lo que uno vamos a empezar a discutir. También nosotros hacemos diagnósticos y en ese diagnóstico tenemos que tener la posibilidad de hacer el ejercicio de entender cómo se construyen realidades, porque ahí es donde entraba, vamos a poner en esta cuestión de la internacionalización y la privatización. Tal vez uno puede convencer o coincidir o construir una realidad, pero también va a estar, que eso es parte del ejercicio que uno que vamos a ir haciendo, sumergido con otros actores que no va a poder convencer y va a compartir realidades, y también tiene que poner en juego el ejercicio de entender de cómo esos actores construyen su realidad. En muchos casos hay que la planificación no es un ejercicio de consenso total, ¿no? Y eso también es el ejercicio de entender la visión del carácter construido de la realidad, no solo para nuestro carácter construido, sino con la construcción de la realidad que hacen todos los actores con los que convivimos, con los que, bueno, en nuestro caso nos toca planificar. Sí, aparte, digamos, en este caso planificar es distinto en la universidad, porque en la universidad vos tenés la necesidad de contar con la mayoría de los actores, digamos, por lo menos con los que tienen poder de decisión, porque son los que, en definitiva, para decirlo mal y pronto, votan las iniciativas, que sería distinto que si vos fueras un empresario y la empresa es tuya, vos planificás como vos querés y los demás tienen que hacer lo que vos decís. Acá es distinto, porque hay que hacer toda una tarea previa. Esto ahora de planeamiento estratégico, que probablemente termine en una cosa brillante, o diciéndolo mal y pronto, en una bolsa de datos. Digamos, que sea difícil llevar a la práctica lo que uno se imagina o extrapola o piensa o proyecta para dentro de 5 o 6 meses, que es cuando más o menos se espera terminar el proyecto en una ordenanza del superior. No va a terminar en nada. A mí me parece que más que convence. Cuando vos planteaste la universidad y una empresa privada, dijiste, el que hace el planteamiento de una empresa privada impone esto. No estaba hablando de que unificás criterios, consensuás una realidad para de ahí planificar, porque le estás imponiendo algo. O sea, creo que esto es el momento de sentarnos, acordamos, vemos la cancha, cómo está puesta la cancha y de acá arrancamos. Parece que esto es un poco en eso, en tratar de ver la cosa más o menos igual todos, poner el punto de en común de partida y de ahí arrancar. Creo que eso viene apuntando ahí, es lo que interpreté yo, no sé si me equivoco. Sí, es interesante, ya hago un comentario de eso y más que convencer, me parece que está bueno más que convencer y consensuar tiene que ver con integrar toda la mirada, porque de pronto la mirada de ustedes como sector es una mirada. Sí, no, y no representa la totalidad. No es que puedas tener un punto antagónico o no, pero puede ser incompleta la mirada por ahí de un docente o de un estudiante. Perdón, el texto habla de cuando uno mira y ve más allá de lo que está viendo. Y a veces pasa eso, ¿no es? Estamos viendo la silla, pero estamos viendo con el rabillo del ojo, no es el ejemplo que da, pero más o menos la puerta de entrada. Entonces, yo estoy haciendo eso. Otro por ahí está totalmente concentrado en esa silla. Entonces, unificar esos criterios, esa manera de encarar la cosa. Leyó el texto del compañero, ¿está bien? Algo así. Ahí, esa anécdota, ¿a qué hace referencia? A que no hay que dejarse engañar por los sentidos, ¿no? Porque las posturas objetivistas lo que te llevan es a decir lo que veo es la realidad. Cuando en realidad puedo ser daltónico, puedo tener miopía, puedo, qué sé yo. Y para esa persona es como la alegoría de la caverna. La alegoría de la caverna, digamos, que vemos en la secundaria, es eso. Pues si en tanto y en cuanto vos ves lo que ves, es muy difícil que te representes cosas diferentes o que entiendas cosas diferentes. ¿Estás vos? Es que cuando vos tratás de hacer un planeamiento o algo estratégico, no tanto es convencer al otro, sino tratar de buscar entre todos cuál sería el bien común, en donde cada uno debe, como se dice, renunciar a algunas cosas para seguir adelante, como a algunos, porque no todos vamos a estar de acuerdo, entonces todos tenemos que renunciar a algo para lograr de que eso vaya adelante. Porque muchísimos planes estratégicos en empresas privadas de Salvatore no han logrado seguir adelante porque también son boicoteados por grupos dentro de la empresa. Bueno, yo me pensé. Entonces, muchas veces no buscas, todos tienen que tener el compromiso en ese plan estratégico en busca de un bien que sea común para todos sin intereses. Lo va a decir. Claro. Los intereses es un gran problema. Claro, Una cosita nada más. Yo creo que el texto va a una etapa anterior. Que creo que tiene que ver justamente con que nosotros construyamos como comunidad universitaria desde todos los sectores un conocimiento de la realidad que es la universidad. Y a partir de ahí, a ver a dónde avanzamos todos. Pero ahí obviamente como la construcción de conocimiento es previa, me parece, sí, sí, a mí, o sea, que tiene más que ver con el diagnóstico. Después se empiezan a tallar los intereses y después empezamos a ver dentro del conocimiento que tenemos todos, y mejor que tengamos todas las voces, ver también los conflictos que se pueden llegar a originar, y ver las relaciones. Pero ese diagnóstico, como también a partir de lo que nosotros vemos del texto del autor, nosotros, y es por eso también es cuando uno dice, se para de esta postura del constructivismo radical, el diagnóstico está también construido y por lo tanto se involucra esas miradas, digamos, y entre comillas los intereses, bueno, después también vamos a discutir. Con las miradas más que intereses, son las miradas de cada uno y lo que busca cada uno en el plan estratégico. Es objetiva, pero cuando vos querés lograr algo, el artículo dice, tenés que decir la objetividad. El diagnóstico, digamos, si podemos ver que el diagnóstico de que partimos, porque si no es como dice, también uno piensa las etapas como posterior, digamos, dentro de esa realidad está el diagnóstico, y ese diagnóstico es tan subjetivo como todas las etapas posteriores. El objeto universidad es una, digamos, es una construcción, que de todos los partes, ¿no? Los actores que estamos ahí inmersos. Después, esta cuestión del interés o no el interés, digamos, todos los intereses siempre están, lo que cambia es de qué forma están representados o no, o qué actores tienen más o menos poder. Lo que justamente mueve una planificación es el interés. Pero lo interesante ahí en nuestra construcción lo que uno va surgiendo, que uno también, en nuestra construcción del concepto de planificación, está siempre sobrevolando esta idea de una cuestión que es como un consenso. La planificación tiene que partir como se dice de una especie de consenso entre todos los factores. Digamos, que es un supuesto, que no deja de ser un supuesto, que después hay algunos que lo discuten más o menos, pero es un supuesto. Nosotros todos creemos que tenemos que el punto de partida de la planificación es el acuerdo total entre actores. ¿Qué opinan de eso? ¿Qué opinan de eso? Sobre todo en todo acuerdo, todos tienen que renunciar a algo. Siempre va a, todos los que participan, sí, porque si no, no hay acuerdo. Pero todos tienen que ceder algo para que algo se haga. Porque sí, porque todos tenemos miradas diferentes. Vamos a plantear una pregunta un tanto polémica. En el proceso que estamos viviendo en la universidad, ¿ustedes creen que todos los que estamos, todos los actores que estamos en la universidad, vamos a ponerlo hablando, todos estamos renunciando a algo? ¿Alguien está renunciando a algo? Renunciar significa. Sí, porque por ejemplo, yo quisiera ganar más, pero con lo que gano me conformo. Eso es un ejemplo. A pesar de, digo, bueno, va a ser esto, yo quisiera que fuera, que tenga una pluma. más, y bueno, no importa, pero la pluma la tiene. Son cosas sencillas, pero hacen a que uno deje un poco para que pueda hacer otro. Yo creo que eso está en el ámbito de las posibilidades de cada uno, y es como... porque no ¿qué mirada tiene su experiencia? No podés, cuando hay más de uno, cuando son muchos, no podés ser siempre tirante los hilos. Yo quiero que discutamos si nosotros tenemos que partir siempre un acuerdo para planificar. Discutamos eso, por favor. Para mí no. Tenemos que acuerdo que hay que planificar. A ver, yo quiero bajarlo a tierra. Yo cuando planteé lo principal antes de que hablara Sergio, lo planteé bajándolo a la realidad de la universidad, en mi opinión, es que no hay por qué compartirlo. Yo respeto la opinión, pero me parece bastante ingenua, digamos, la opinión de pensar que todo renuncia a algo, digamos, eso es en un mundo que no existe hoy. Porque las fuerzas que pugnan adentro de la universidad no son las fuerzas que pugnan en otros ámbitos, ni de la administración ni de las empresas privadas. Son totalmente distintas y por eso la universidad es considerada una institución distinta. Empezando porque los primeros que dictan las reglas son, mira, lo tengo que parafrasear a Vega, los primeros que las incumplen, o los primeros que le buscan el vericueto para no cumplirlas, los propios que las sancionan. O sea, reconozcamos ya que somos, a partir del cogobierno, una especie de dueño de la universidad, pero a la vez empleados, somos dueños de nosotros mismos. Exacto. Es una contradicción bastante importante y por ende, digamos, el análisis de la universidad, por eso yo quería bajarlo a tierra al principio, tiene que ver con eso. El único, en mis treinta y pico de años acá adentro, el único proyecto de plan estratégico que hubo fue el de Petrillo, que no llegó a nada. Yo lo que digo es que la realidad marca más o menos una impronta de lo que es la institución, más allá de las ideas que uno pueda tener a partir de la lectura de texto. Digo, en treinta y pico, cuarenta años, nunca se pudo construir un plan estratégico. ¿Por qué? ¿Porque no hay capacidad? No, no es porque no hay capacidad. Capacidad hay de sobra. Lo que no hay es una voluntad de tener un plan estratégico detrás del cual la gente se encolumne y a partir de ahí, supuestamente, entre comillas, construir una universidad mejor en todo sentido, ¿no? En todo lo que ustedes plantearon hoy con la tercera reforma, que es hacia lo que va la universidad hoy. Uh-huh. Internacionalización, etcétera, más control y todo eso. Ahora, yo creo que no se llega a ningún plan estratégico en la universidad pública que no salga o que no nazca a partir del consenso. Y yo me permito decir que lo que viene estos días de la conformación de las comisiones para trabajar en el plan estratégico, super sui generis. Super sui generis. No es que se habló en grandes ámbitos, con todas las representaciones, en asambleas, super sui generis, sí, quieres participar, sí, quieres participar. Desde ese punto de vista, si me preguntan a mí, lo primero que veo es el primer fallo, que es el que nadie conoce el plan estratégico. O sea, nosotros sí. Los trabajadores no docentes, no, o sea, yo por ejemplo lo busqué, me interesé, busqué la ordenanza del Consejo Superior, sí, otra parte no la dieron ustedes, la gente de la Facultad de Ingeniería vino a hablar, no la guía, poco para. Pero hay un estratégico para de ustedes, la materia. Para volver un poco al. Pero digo, hay muchísima gente todavía que no está ni enterada de todo esto. ¿Y por qué no es importante que mucha gente se entere? Porque no va a estar tampoco en el proceso decisorio. O sea, que no se entere el último estudiante de ingeniería, que no participa en nada, que ni es consejero departamental, ni académico, ni nada, y que no va a votar, probablemente no le interese a la universidad, ¿entendés? Entonces, ¿tiene que participar hasta el último estudiante? Es una buena pregunta para discutir. Yo creo que si somos o hasta el último trabajador, todos, sí, volviendo un poco antes de avanzar, Fernando, a partir de la comunicación, antes de avanzar a discutir el plan en sí, porque hay un momento que tiene que estar representado. Vamos, yendo a la última frase de este texto, de este párrafo, la investigación, o sea, lo que nosotros, el proceso, o lo que nosotros nos vamos a plantear, ¿sí?, con la cuestión de planificación y el porqué de este texto, de por qué, digamos, la EP, la objetividad, la construcción social de la realidad, es, digamos, el proceso de planificación es un proceso de investigación, al fin y al cabo. Es un proceso de plantearse preguntas. Lo que nosotros decimos es, bueno, la investigación es un proceso de interrogación a los objetos de la realidad a partir de una teoría. O sea, nosotros después vamos a usar un marco teórico-metodológico, que es de un autor chileno que se llama Carlos Matus. ¿sí? Y con eso vamos a ir interrogando los objetos, ¿sí? Obviamente que ahora vamos a discutir un poco el plan de la universidad, pero tenemos que tener en cuenta desde dónde partimos, ¿sí? Este ejercicio que nosotros vamos a hacer de preguntar y repreguntarnos y volvernos a preguntar y, como decía, salir de la superficie, parte de una forma, que eso sí, yo, es importante remarcarlo, que podría no tenerla e incluso, no, digamos, ni sobrevolar ya no solo en un curso de planificación, sino en cuestiones generales de discusión de la universidad. Nosotros estamos interrogando y frente a cada interrogante, Fernando y yo repreguntamos y ustedes se repreguntan y bueno, y es importante que planeen esto. Y la universidad es el consenso, no es el... Eso es parte de entender una forma de investigar y en este caso de planificar, ¿sí? Planificar. Entonces, digamos, eso, por eso queremos crear este texto, por eso de nosotros siempre va a estar esta cuestión de interrogarse todo el tiempo, aunque a veces suena un poco de esta cuestión filosófica de estar preguntando, pero ahí, digamos, a partir de que uno se pregunta, uno construye sus problemas, ¿sí? Y los problemas están construidos en base al objeto que nosotros construimos, ¿sí? Los problemas que vamos a plantear en la universidad sobre el plan estratégico parten de la construcción o la concepción de universidad que tengamos. Y ahí, ¿sí? Esto es un manual de metodología, pero me parece interesante, ¿sí? De entender esto como un proceso sistémico, ¿sí? No es un proceso lineal. Nosotros también entendemos, y después lo vamos a ver en la planificación, pero no es lineal. ¿Qué quiere decir esto? O sea, si bien hay fases, estas no son consecutivas. No es que nosotros pasamos de la fase 1 a la fase 2 y no se discute más la fase 1. Se puede volver, ¿sí? Entonces, este autor lo plantea como una espiral, ¿sí? Y plantea etapas, pero lo interesante es esos puntitos, abajo es el esquema, ¿no? De cómo se plantean objetivos. Pero es plantearse un tema, estructurar un problema, formular un planteo del problema, ¿sí? Plantear objetivos, qué objetivos voy a lograr yo, en este caso con la planificación, estructurar el marco, ¿sí? Eso quiere decir, el marco, bueno, en este caso nosotros les vamos a explicar qué tipo de marco hay, nosotros vamos a elegir uno con el que vamos a trabajar, ¿sí? Implementar una metodología, en este caso la planificación tiene esta particularidad que es teórica y metodológica a la vez. En la investigación cualitativa en ciencias sociales están existidos, en este caso no, y este autor es bastante interesante, este autor que es Carlos Matus, porque él plantea que es teórico metodológico. Ahí también el otro tipo de planificación que es más clásica de la administración no discute teóricamente, que eso no quiere decir que no haya teoría. Hay una autora que se llama Ruth Sautu que tiene un libro que se llama Todo es teoría, ¿sí? Toda realidad construida, y detrás de esa construcción hay una teoría implícita o explícita. Nosotros, quiero decir, como decía Fer, uno no se levanta y planifica todo, ni tampoco uno vive preguntándose cuál es el marco teórico en el que vive inserto, pero sí lo existe. Entonces, en este caso, vamos a explicitar una teoría, vamos a implementar una metodología, se va a hacer un trabajo de campo, ¿sí? Que en este caso también lo vamos a ir trabajando, se van a recabar y analizar los resultados y obtener conclusiones, y eso sí es una construcción constante, ¿sí? No son fases aisladas una de otra, ¿sí? Eso es importante, por eso este texto, después la semana que viene vamos a ver otro texto. Y es de donde nos vamos a parar nosotros, ¿sí? Por esto esta cuestión de preguntarse, por esto esta cuestión de cuestionar, por eso esta cuestión de ver qué creemos que es la universidad, qué es el objeto universidad, y a partir de ahí plantearnos los problemas, tratarnos las preguntas, hacer el ejercicio de planificar, pero siempre partiendo desde esto, ¿sí? No sé, Fer, si... Sí, vamos a ver. ¿Qué hora es? Las 3. Es interesante, primero, para ordenar la discusión, que por ahí en las ganas de que participemos se nos desordenan los temas y no queremos tampoco generarles una ansiedad o lo que fuera. Este texto es un texto herramental, digamos, ¿no? Y les va a servir a ustedes para cuando tengan que pararse frente a una evaluación, poder argumentar cosas, ¿sí? El constructivismo social radical que plantea este autor no es otra cosa que el concepto de triangulación metodológica. ¿Lo vieron? ¿En alguna, ¿tuvieron metodología o algo en la literatura? Bueno, nosotros nos paramos ahí, digamos, ¿no? La triangulación metodológica lo que plantea es la articulación básicamente de tres cosas: conceptos, datos y percepciones, ¿sí? Tiene que ver con esto y tiene que ver con cómo se construye esta realidad. Claramente, en el análisis de las percepciones está incluido el sujeto, ¿sí? El reconocimiento de categorías analíticas para poder analizar las situaciones tiene que ver con los conceptos, y los datos de la realidad son siempre un elemento fundamental. Siempre hay que analizar cómo se construye ese dato igual, pero son un elemento complementario y fundamental para poder entender los objetos. Lo que nosotros no queremos es casarnos con ninguno de las tres puntas del triángulo, sino decir, hay que ver todo. Exacto. Ahí está el valor explicativo, si se quiere, por lo menos más importante de esta teoría o de esta corriente filosófica, ¿sí? Que viene de Platón y Aristóteles para adelante, y esto arrancó en aquel momento. A mí igual lo que me interesa que podamos charlar es qué implicancia tiene en el mundo de las cosas, como se dice en la filosofía, esta concepción de la realidad, la concepción objetivista de la realidad. ¿Qué implica para el mundo de las cosas y de las personas y de los procesos entender que existe una verdad objetiva? ¿Y qué implica para el mundo de las cosas y de las personas y de los procesos entender que la realidad es socialmente construida? Discutamos estas dos cuestiones a ver qué se nos ocurre. ¿Qué implica? ¿Y si la realidad es socialmente construida, es algo cambiante? Algo cambiante, muy bien. Y lo tenemos que tener en cuenta cuando vamos a planificar. Hay tanta realidad y si es cambiante, entonces, ¿qué pasa? Y tenemos que ir como... O sea, no podemos hacer una planificación estática, es decir, salgo, o sea, parto de esta realidad y voy hacia allá y no volver, como dijimos recién, tenemos que ir volviendo e ir analizando cómo se fue modificando esa realidad a medida que también nosotros intervenimos con nuestra planificación, porque nuestra intervención también va a ser que se vaya modificando. La construcción se vuelve dinámica. Yo puedo participar, bien. Que también a medida que, tener en cuenta que a medida que estratégico tenga plan A, B, C, D, varias posibilidades para poder, cuando se ponga en práctica, se busque todas las posibilidades que se puedan hacer cuando se pone en marcha el plan. Pero yo puedo, yo puedo ser tranquilamente objetivista y decir, es el escenario A, el escenario B, el escenario C, y una persona que es relativista o subjetivista puede ser exactamente lo mismo. O sea, puede haber, de hecho un plan tendría que prever eso, tendría que prever escenarios estratégicos diversos. Eso es para las dos corrientes. La realidad no es, tratamos de establecer algunos lineamientos de lo que es. Ese es el tema. La realidad nunca, ni el relativismo, la realidad no llega a ser nunca algo concreto. Es siempre un intento de tratar de lograr resultados en algo que no comprendemos muy bien. Uh-huh. Eso es lo que yo entendí del texto. Bien, va bien, va bien. Para no ser que llegaste hace 30 segundos, ¿no? ¿Alguna idea más o algo más? Pareciera que hay tantas realidades como sujetos que están analizando. Exactamente. Eso es lo que dice el texto, que entonces la realidad sería un acuerdo. Claro, esa es la pregunta. ¿Significa que no hay realidad si hay tantas? Claro. ¿En realidad? Claro, no hay. No, no tenemos realidad. Si no nos importa, porque no sabemos cuál es. Sí, importa poco la pregunta, ese es un tema. Estamos preguntando qué es la realidad. Y aún si hubiera una realidad, no la vamos a interpretar todos igual. Claro. Entonces, ¿para qué carajo discusión se habla? Acordemos el punto. Vuelvo con lo mismo. ¿Para qué estamos debatiendo entonces? No, pero si no hay realidad. No, pero por eso es lo que es importante. Lo que podemos ponernos o acordar es hacia dónde queremos llegar. Es más fácil acordar al futuro. Si lo ponemos a discutir ahora, no lo ponemos nunca, pero así la matamos para adelante y vamos. Esa es una buena estrategia. Acordemos a dónde queremos llegar y bueno, vemos. No, lo que pasa es que tenemos que acordar el hoy para planificar y proyectar al futuro. Lo complicado es consensuar por ahí. La realidad, digamos, ya que estamos de acuerdo en que no tenemos una única realidad, que no existe realidad. El recorte. Exacto. ¿Qué es el concepto de realidad para nosotros en este momento acá? En esta institución, para en base a eso, proyectar y edificar al futuro. Pero ¿cuál es el escalón de donde arrancamos? Entonces, en definitiva, se falta acuerdo. Volveríamos a la frase de cuando tomaste la clase hoy. La planeación no apunta a las decisiones futuras, sino a la proyección futura de las decisiones de hoy. Perfecto, nosotros estamos Decidir es diseñar, ¿no? La primera parte de una decisión es el diseño. Estamos discutiendo cómo se construye ese diseño, porque en base a la construcción del diseño es muy probable que se desencadene lo otro. Es una cadena, ¿no? Por eso nos importa tanto, porque después podemos ser 10 en decir hay que plantear alternativas y las alternativas se miden asá y la viabilidad, pero si nosotros arrancamos mal desde la base, entonces todo el resto del proceso de planificación va a estar viciado, por así decirlo. Vuelvo con lo mismo. Y a ver si me puedo. No se lo quiero decir porque me gusta la discusión. Pero hay una cuestión de poder en cuanto a qué visión o qué idea se transmite de cómo se construye la realidad. Ahí se juega el poder. No, si nosotros, parafraseando a Gramsci, que habla de sectores dominantes y sectores subalternos, ¿quién les parece que tiene, si tuviesen que así aventurar, ¿quién les parece que tiene generalmente una visión más objetivista de la realidad y quién una más subjetivista de la realidad? ¿Qué tipo de actores? ¿Los que tienen poder? ¿Los que imponen sentido, construyen? Yo creo que el que va a tener fortaleza es el que tiene carisma para lograr obtener el consenso en todas las personas. Carisma. Sí, porque en definitiva vos tenés que tratar de que todo el grupo convencer o que todos apunten a dónde estamos parados y ir hacia adelante. Entonces, si vos tenés ese carisma del que dirige, es el que va a lograr que eso suceda o no. El poder de influencia, el que dirige. No tanto el poder, porque vos ¿cómo construye su argumentación el que dirige? Claro. Que puede ser, porque tiene carisma, pensemos en la legitimación de Bebé. Legitimarte. Carisma, autoridad formal, ¿no? Hay un montón de fuentes del poder. El autoritarismo, ¿no? Sí, pero en definitiva el que convence. Pero vos que estás analizando la realidad, tenés que construir ese relato. Vos tenés que poder identificar, como decía, hoy decía Claudio, decía, porque Vega dice las cosas, pero no las sustenta, no, claro. Vos dijiste algo así, ¿no? La universidad se planifica, es una máxima, un imperativo, pero ahí hay una percepción de cómo se construye la realidad y él está parado en un lugar, Vega, en ese momento. Y estaba parado y tenía poder de alguna forma. Sí. Quería dar un ejemplo para descontextualizar. Dale. Hace como 2 o 3 años, y si son habituales lectores de diarios, se habrán enterado que apareció una chica muerta en Islandia, que fue noticia en Islandia, porque nunca aparece muerto nadie, porque no hay criminalidad. Y ahora me acordaba de una anécdota de cuando hicimos ese intento de reforma estatutaria en los 90, que un día estaba en una de las comisiones Alberto de la Torre, que es un docente de Exactas, muy conocido, y que entonces arrancó su alocución diciendo: ustedes saben, conocen, alguno ha leído el estatuto de, y nombró una universidad británica de las más importantes. Entonces dijimos: no, bueno, no tiene estatuto. No necesita un estatuto. O sea, la universidad se maneja con la costumbre y a nadie se le ocurre que lo que está charlado y lo que todos coinciden pueda pasarse por encima. Digo esto para pensar que posiblemente, por más que nosotros estemos hablando de planeamiento estratégico como la gran solución a los grandes problemas de este mundo, no sea más que una respuesta a este intento vano que nosotros hacemos de tratar de ponernos de acuerdo en la cotidianidad, ¿no? Porque digo, cuanto más planeamiento necesitamos, más reglas necesitamos, es como que somos cada vez más afectos a no respetarlas. Si no, no necesitaríamos tantas reglas. Lo que pasa también, la razón de ser del planeamiento estratégico, particularmente de tu universidad, ¿de dónde viene? Cuando te dicen la zanahoria viene por acá, y la única respuesta que tenés para captar la zanahoria es el método. Totalmente de acuerdo. Sí. Entonces, que tiene que ver, o sea, con lo que, a ver, reproducimos. Yo siempre digo que vos no podés pensar que en la universidad puede ser algo distinto de lo que es la sociedad, porque somos nosotros mismos. La sociedad somos nosotros. Buen punto. O sea que por más que nosotros pensemos que somos una casta elegido y que está el conocimiento, digo, no dejamos de reproducir las mismas actitudes que tenemos cuando pasamos un semáforo en rojo, o atropellamos a un policía, o nos metemos la cola antes que otro. No somos distintos. Entonces, desde ese punto de vista, yo, la coincidencia que tengo con Paolo es que probablemente este sea un instrumento que ayude más que la cotidianidad de pensar que vamos a mejorar por costumbre, que probablemente no ocurra nunca. La pregunta es: ¿la costumbre de quién es y a quién sirve? La compañera ya quería decir algo. A la palabra de la señora. Sí, no, por ahí, a ver, yo trabajo en humanidades, que es el descontrol hecho facultad, básicamente. No, a ver, es real. Los chicos, ¿ves? Por ejemplo, desde un consejo departamental. No, por ejemplo, los estudiantes de un consejo departamental solicitan, por ejemplo, de que materias que hacen por fuera de lo que es el plan de estudios se le reconozca y se ponga dentro del analítico. Eso se responde simplemente diciendo, hola, ¿qué tal? El CIU Guaraní no lo admite. Pero como nunca consultan, o sea, con el desconocimiento de las normativas, de los sistemas, que tampoco consultan, termina llegando al consejo académico y se termina mandando al consejo superior para que le digan no, cuando tranquilamente, por ejemplo, podrían haberse acercado a mí y yo les decía, no chicos, eso no se puede hacer, el sistema no lo admite. Hay otras opciones para las cuales las materias que hacen por fuera del plan de estudios se pueden llegar a reconocer. Ahora, ¿cuál es? O sea, digo, ¿por qué es un descontrol? No solo pasa con esto. Es como que cualquier tipo de reglamentación, disposición, ley o lo que haya en humanidades se tiene que quebrar porque sí, o sea, porque tenemos que ir en contra porque quiero cursar una materia que es una carrera que no tiene nada que ver con la mía, pero quiero que se me reconozca como materia para... No, a ver, en algún punto, yo entiendo que son medio hippies, y toda la bola, que están en revolucionarios y todo eso, y sucio también, son... Pero, o sea, es como esa cultura de la facultad, de que ante cualquier cuestión que esté mínimamente escrita o que sea una regla, se tiene que cumplir, o sea, y ni siquiera consultando, porque muchas veces se puede hacer fácil, miren chicos, no, a ver, la ley dice esto, o la reglamentación dice esto, o la verdad lo que estás pidiendo es cualquier cosa. Y pero en esos planteos se juega lo que venimos diciendo siempre, es el poder. Si yo logro que a mí me reconozcan una materia. Bueno, pero ahí también tenemos una convivencia. Porque la respuesta de esta gente es no, porque no está previsto en la reglamentación. Bueno, sí, pero si fuese así en esa facultad, ¿no? Pero yo estoy en ingeniería, por lo totalmente opuesto a humanidades. Si fuera así, en otros temas, que son inclusión, por ahí no de materias, pero la posibilidad de cursarlas en forma paralela cuando en el sistema guaraní tampoco se permite. O sea, creo que va más en la idiosincrasia del chico por como agrupamiento de chicos, por la edad de los chicos y por las ganas de puentear barreras. A ver, no importa cuál es el problema, la actitud es la misma. La transgresión, el intento de transgresión, es el mismo. Para ellos todo es relativo. No, la oración va en contra de esto. Si tienes una reivindicación, el CIU Guaraní va a ser capaz. No solo que toma la decisión. No, la 053 del 85, la ordenanza del Consejo Superior que reglamenta los pases. ¿Existe? Sí. Bien, el estudiante vive en el mundo real. El estudiante tiene una realidad y nosotros tenemos un cuerpo administrativo que no refleja la realidad de la universidad. Eso provoca el choque de la realidad con el sistema y eso obliga racionalmente a gestionar la influencia para lograr la excepción. Ese es el leitmotiv, ese es lo que funciona, no es caos, esa es la regla no escrita de todo el mundo. En esa construcción. La excepción es la regla de la humanidad. Pero para retrotraernos, vamos a retrotraernos un poco, porque cuando. ¿Dónde surge los humanos? Sí, pero no es. Fíjense que cuando nosotros estábamos discutiendo qué es la realidad y eso, ponerse de acuerdo, que hacia el futuro tiene una visión, o sea, la construcción del futuro es una... Cuando nosotros decimos tenemos que construir una realidad de la universidad y construir un diagnóstico, tenemos que ir a las comisiones a construir un diagnóstico, construir una realidad de la universidad, vamos a ir a discutir esto. Quiero decir, porque construcción de futuro es simple. ¿Qué quiero? Quiero la mejor universidad argentina, la más moderna. Pero mirá, somos 9 facultades, 9 realidades, diferente. Cada uno de nosotros dentro de esa facultad construye una realidad y queremos llegar a un acuerdo y construir acuerdos sobre eso en 2 meses, ¿Para qué hicimos el plan? ¿Para qué hicimos? En ese ejercicio, y ahí es donde uno, y en esta cuestión de decir el ceder o no ceder, o el consenso, quiero decir, eso uno lo piensa diciendo de futuro, que es interesante, pero primero tenemos un paso previo. Nosotros hablamos de la construcción de la realidad, hablamos de esta fase, de estos acuerdos, que quiero decir, imagínense esta discusión que armaron ustedes sobre un pase de una materia. Que yo hice un pase, vamos a hablar de exactas agrarias, lo hice y nunca, no tuve problema. Pero quiero decir. Porque acá están grandes de Guaraní. Quiero decir, te lo puedo poner del lado de mi facultad, agrarias, para que se entienda. La realidad nuestra es que agrarias, y con Ferro reímos mucho, es una facultad ultra reglamentarista. O sea, para que nos riamos, mi facultad está totalmente reglada a niveles que... Reglamentar. Hasta la sustantiva está reglada. No, todo lo que ustedes se imaginen tiene una regla. El funcionario se estornuda, por ejemplo. O sea, llegó a tener timbre en sus épocas. Ah, bueno. Entonces quiero decir, a eso también hablamos de construir la realidad. No la realidad futura o el acuerdo. La construir la realidad es cuando nosotros tenemos que hacer un diagnóstico, los acuerdos de los sectores, y en esa interpretación decir, no es solo, digamos, este acuerdo que es la universidad que queremos, sino cómo ponemos en juego todas esas realidades, cómo conviven esas realidades y cómo además va a haber actores con los que nunca vamos a salir a construir un consenso, pero también los tenemos que incluir en la construcción de la realidad. Quiero decir, Universidad FASTA, Universidad Atlántida, nosotros digamos, de alguna forma tenemos que construir o ver o intentar entender cuál es su construcción de la realidad, porque es un actor con el que convivimos, con el que nunca tal vez no va a estar inserto en este proceso, pero sí va a estar en el proceso de planificación. Entonces también es parte de esas realidades, de esa construcción de los diagnósticos y de los problemas que tenemos que tener en cuenta. Cada vez que discuto esto surgen como muchas preguntas, y yo hay como tres cosas que les quiero transmitir para charlarla y para problematizarla. Digo, que tenía que ver con qué implica esto, porque tenemos que poder bajar la realidad para poder entender en qué ámbito nos movemos. Me pasa mucho, lo vemos durante la carrera, durante mi formación, que existe esta bajada, ¿no es cierto?, de decir, bueno, la economía es esto, la contabilidad es aquello, el planeamiento estratégico es así, ¿no? Eso, que existe una verdad, que existe una única forma, ¿no? Y eso tiene que ver con un planteo objetivista, y que yo creo que, más allá, porque uno a veces reproduce cosas, y no es que por reproducirla uno es maquiavélico o lo está haciendo adrede, sino que uno también forma parte de corrientes de pensamiento, a veces inconscientemente, ¿no es cierto? Dice la universidad, nuestra es la cuarta, la quinta en el sistema científico nacional. Yo tengo un montón de críticas de la investigación en la universidad, pero viene alguien y me dice, mira, estamos quinto en el ranking de 100. Un objetivista te dice eso y como que te pega un masazo. Te dice, escuchame, ¿no te das cuenta? ¿Qué estás diciendo, Flaco? Te califica de entrada, ¿no? Y es esta la deconstrucción que hay que hacer. Porque para mí, cuando uno no problematiza lo que dice o de dónde lo dice, puede llegar a ser muy violento en lo que plantea. Cuando se plantea un pensamiento único, termina siendo un planteo muy violento. Es decir, te plantea una tesis que es incolumne, digamos, que es un paquete cerrado, ¿no es cierto?, donde no le entra ni una bala. Pero por otra parte son sujetos que muchas veces necesitan, y se lo pregunto a ustedes a ver qué les parece, como que hace falta creer en algo, como que no se puede estar discutiendo todo el tiempo, ¿no? Necesitas creer en algo, es decir, yo necesito estar seguro que esto es así, es casi una cosa fisiológica de nosotros, de seguridad, no de búsqueda de la seguridad. El objetivismo tiene ese costado que es muy fuerte. La figura que se contrapesa según el texto, delimitando algunas realidades. Digo, pues uno discute de la realidad del infinito, no termina, cuando dice como uno que tiene una quinta, que le alcanza con considerar que la Tierra en una hectárea es más o menos plana y no es redonda. Entonces ahí uno también hace un recorte y evita seguir discutiendo hacia el infinito de la realidad absoluta. La recorta a un ámbito más o menos que es el que le interesa y trata de ponerse de acuerdo en ese marco de la realidad que puede ser muy distinto incluso a la realidad más grande como de la hectárea al planeta Tierra, digamos. Pero que sirve para lograr los resultados, lo que uno se busca en ese lugar, en ese momento, en esa circunstancia. Es toda una forma de pensar y de dirigirse ante una situación problemática, ¿no? Esta idea de me paro en un dato, generalmente es un dato, o un indicador, o alguna cosa que nosotros somos excelentes para construir eso, ¿no? Tiene este costado de seguridad, como que la verdad se cinde de lo que yo pueda opinar sobre ella, yo la reproduzco y ya me siento bien y cumplo con mi objetivo. Del otro lado están las posiciones más subjetivistas, que tienen esta permanente inestabilidad que te habilita el hecho de asumir que sobre lo que estoy opinando es muy probable que sea una visión parcial y que pueda habilitar el verbo es muy importante, otras miradas, que es lo que reconoce intrínsecamente el conflicto. Sí, digamos, y nosotros nos paramos, yo digo, para ser honesto con ustedes, yo me paro en esta vereda. Digamos, ¿no? Nosotros tenemos que reconocer, por eso antes que el acuerdo, yo creo que está el conflicto. Sí. Hay que ver el conflicto, que conocer el conflicto para poder ir hacia el acuerdo. Las otras posiciones generalmente te plantean el acuerdo que hicieron muchas veces ellos. Por eso tiene que ver con las posiciones de poder. Generalmente los sectores. ¿Se entiende lo que digo? Generalmente los sectores que tienen una posición de poder favorable tienden a posturas más objetivistas y los que están en una situación subalterna tienden a o deberían tender a posiciones más bien subjetivistas. ¿No? Y ese juego, que es un juego constante, que no termina y que lo vamos a ver todo el tiempo, es un juego que hay que poder comprenderlo para poder uno entender a la otra persona. Que muchas veces la persona que te lo dice tampoco es que está haciendo, no es por eso un hijo de puta, que te dice, no, mirá, esto, no, o sea, está cómodo, un docente que viene y te baja algo, te dice esto es así. Bueno, pues está siendo tremendamente disruptivo, porque la realidad en realidad tiene otras características, se conforma de otra manera, sin saberlo, de hecho, ¿no? Sin saberlo. Pero sí está bueno, creo yo, poder, sobre todo en el momento de la discusión y la construcción de un diagnóstico, como es la primera etapa de cualquier planificación estratégica, asumir esta realidad, de que si no me vuelvo loco inclusive buscando datos, buscando indicadores, construyo paquetes, ¿no es cierto? Construyo un paquete y lo quiero aplicar a esta universidad, a esta otra universidad. En los 90 era muy común los asesores de planificación que recorrían todas las universidades, era el mismo paquete para todas. Es una situación totalmente diferente. Pero eso no está en cómo recabas el dato. En cómo recabas el dato y lo que hablábamos hoy, en cómo triangulas, porque vos en realidad el dato lo querés para poder analizar una realidad. ¿Cómo triangulas esa realidad? Si vos asumís que la realidad tiene diferentes enfoques, entonces tratá de... Claro, muchos datos, obviamente, muchas dimensiones de análisis, ¿no? Y la perspectiva de los sujetos. Por eso nuestro planteo tiene que ver con la planificación estratégica situacional. Y lo situacional hace referencia a lugares específicos, no es lo mismo Argentina que Inglaterra, como decía el compañero, no es lo mismo la primera fase de la reforma universitaria, la tercera fase de la reforma universitaria, la cuarta, con él, ¿no? Entonces, son como circunstancias diferentes a las cuales las herramientas hay que adaptarlas. Y un poco por lo que se planteaba hoy al comienzo, que quedó ahí en el tintero, la planificación estratégica es una técnica de gobierno, que te permite procesar problemas, ¿no? Tal cual nosotros lo entendemos. Está en la posibilidad que se le habilita a los actores hacer de esa herramienta un espacio de al cual llevar una agenda o un espacio donde legitimar una agenda que ya está preestablecida. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Entonces, creo que eso es lo que tienen que ver ustedes. Podemos fijar el plan estratégico. Eso es flaco, si va a servir. Si va a servir, perdóname, si va a servir para qué, porque el espacio está, el espacio está habilitado. Si va a servir para que otro venga y diga, hay que hacer esto, entonces tengo que ver yo qué actitud tomo frente a eso. ¿Sí? Yo tengo que ver porque por ahí es un espacio donde yo puedo aprovechar, digamos, como sector, puedo aprovechar para llevar mi agenda y participar de esa síntesis. Se está constituyendo una síntesis, en definitiva, una nueva síntesis sobre el diagnóstico de la universidad. Sí, por eso creo que es una gran oportunidad. Es imperfecta, un montón de cosas, uno siempre mira, somos críticos, la ciencia es crítica por definición, estamos en una institución científica, así que bienvenido sea, pero creo que hay que ver eso, porque así como por ahí puede ser un espacio donde yo no participo, no quiero participar, no puedo, no entiendo, no me sale, otro puede participar y bajar la agenda. ¿no? Y cualquier proyecto político, estamos hablando de una institución eminentemente política como la universidad, cualquier proyecto político en una de sus fases tiene la de institucionalización. ¿Se entiende? Cuando uno ¿cuándo es el máximo de un proyecto político? Cuando yo logro que mi visión de la institución quede normada y sea cuando construyo hegemonía, digamos, es eso. Entonces, ese, en definitiva, es la raíz de cómo se tiene que construir una visión en torno a un plan, y esos son los intereses que se contraponen en relación a esta herramienta que tiene ese aspecto fundamental, que permite construir un sentido común, homogeneizar en torno a un presente en miras a un futuro de la institución. Eso me parece que en una, ya que no soy editor político de la gestión, me parece que es uno de los cambios, lo he dicho varias veces, que espero que traiga. Esa cuestión de institucionalizar ciertas cosas. Me parece también que las gestiones pasadas en esta universidad, la rosca, que es el sistema político que permitía gestionar la universidad doméstica, que es lo que entra en crisis en una universidad grande, llevaba a eso, que justamente las piezas chicas y los acuerdos escondidos, llevan a que todos esos tipos de acuerdos eran muy volátiles porque no se habían institucionalizado. Y eso lleva a la anomia y al caos. Y es lo que esto digo, que la normativa no responde a una universidad más que allá del 85, del 93, y que choca con la realidad de la administración y se fuerza la excepción. La excepción es el combustible, la rosca. Por eso es que para mí, digo, no institucionalizar un plan de gobierno que no puede ser institucionalizado porque es rosqueado en la sombra, lleva a que al final sea un quilombo. Espero que realmente hayan hecho el diagnóstico y que con un plan estratégico vengan a hacer una institucionalización, al menos de la construcción más o menos amplia de lo que es la universidad y los problemas que tiene y cómo encarar su solución. Son muchos actores. La muchos ámbitos distintos. Hace 20 días acá se hizo una reunión de 50 personas y estaban representados por todos representantes de la universidad. División alumnos, secretario académico. Bueno, sobre un tema, creo que había 6 formas distintas de cada unidad académica de pensar. Entonces, el tema es, estamos hablando de una misma normativa, un mismo caso, los mismos sistemas, los mismos actores en distintos ámbitos, independientemente de la trinchera académica, la autonomía. Autonomía de la facultad, lo que vos quieras, todos, 6 personas, 6 puntos de vista distintos, estamos hablando de la misma universidad. Entonces, esa es la base de que vos tenés que recabar los datos, es decir, de dónde empiezo a planificar y dónde estoy parado. Segundo, es ver. Y tercero, es los distintos actores, porque ahí estamos hablando de un solo sector, un ámbito nada más de la universidad. Y no es solo, porque los negocios, todo, hay otros, acá hay varias cocinas. Bueno, en el tema que planteaba hoy María, digamos yo la excepción que veo a eso, es que la introducción de los sistemas IU viene a contradecir los propios reglamentos que la universidad tiene. Y si no contradice un reglamento, viene a contradecir la costumbre. ¿Cuál es la costumbre? La costumbre es que, a tenor de intentar subsanar la mayoría de las situaciones que uno ve, por ejemplo, intentando igualar, estoy diciendo que si vos ves que un pibe que labura tiene problemas para seguir el plan de estudios, pero que hace un esfuerzo y que alguien valora subjetivamente que esa persona hace un esfuerzo y entonces le permite, por ejemplo, cursar excepcionalmente una asignatura para la cual no cumple las correlativas, que antes vos lo hacías cada vez más simple, ahora es cada vez más complicado. Ahora, el si uno lo permite, el si uno te permite pasar la nota, el si uno te permite cursar la otra materia, el si uno está por encima de las propias decisiones de las autoridades que uno elige. ¿Se entiende? ¿Ese es el ¿cómo otro? Surge el SIU? Bueno, el consorcio SIU, ¿dónde es parte de la agenda? Bueno, pero lo que digo es que claro, pero yo la escuchaba a María cuando ella decía, ¿por qué los estudiantes plantean? La reforma del 18 fue eso. O sea, los estudiantes se rebelaban contra una autoridad que no les permitía hacer nada. Esto es más o menos un revival de la reforma del 18. Estos sistemas que ordenan para que el gobierno tenga información, no que ordenan para nosotros. Porque si hubieran ordenado para nosotros, lo hubiéramos creado nosotros. Los IU son sistemas impuestos. Bueno, ahí te los imponen para sacar información. Pero por otro lado, pero, digo, contrarían el espíritu de la universidad, el espíritu para el cual se crea la universidad y el espíritu por el cual funciona la universidad. Digo, elitizan. Los sistemas elitizan. Elitizan. Entonces hacen que los pibes estos que no pueden cursar porque no lo permite el SIU, te larguen una carrera. Y no solo. Pero espera, no sé si no pueden cursar por un reglamento. No pueden cursar porque no quieren llevar el plan como se les da la gana. Y si tenés un plan de estudio, por algo es. Si no, bueno, ahí tenés, tenés el ejemplo de poner el contraejemplo que ustedes ponen en tu caso, que vos hoy lo tomaste como desde una cuestión negativa de cómo ellos construyen su normativa. Vos vas a la UBA y en la UBA hay facultades donde vos cursás libremente. O sea, quiere decir, no hay ni correlatividades, no hay nada. Porque no es UBA. Quiero decir, a lo que voy es que. A ver, es entendible lo que vos planteás, pero por otro lado también me parece que es una tensión que es más que válida esta cuestión, por un lado de la homogeneización y por otro lado el acceso a la información, no tanto como una cuestión de un gran hermano que te vigila, sino inclusive para la administración de las propias instituciones. Quiero decir, tener información para la misma institución, nosotros hablamos de planeamiento y el dato es. Información, digamos, sin información no hay diagnóstico. Entonces, están, todas esas cuestiones están en tensión, pero ninguna cosa es inocente. Obviamente, las tecnologías, que para que te des una idea, hay una rama que se llama Sociología de la Tecnología, que trabaja este enfoque en las tecnologías. Sin duda que las tecnologías están socialmente construidas y hay intereses, digamos, no es que baja el CIU inocentemente, pero bueno, en la implementación de la tecnología, surgen estas tensiones y coincide, digamos. Pasa que, bueno, ahí uno tiene que ver cómo la baja la compañera ya que... No, en realidad, a ver, yo voy a plantear dos cosas. Primero, las correlatividades tienen su función. ¿Por qué? Porque vos, por ejemplo, me ha pasado con materias que en planes anteriores no eran correlativas, y en un plan más nuevo sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para cursar latín, los chicos antes no necesitaban gramática. Ahora les pusieron que sí, que necesitan gramática. ¿Por qué? Porque el conocimiento de la materia hace que el latín la puedan entender mejor. Porque si no, la gente de latín se tiene que poner a explicar gramática atrasando todos los contenidos que tiene que dar de la materia. Digo, es un ejemplo, ¿no? Digo, como estoy un montón. Para que puedan comprender los objetivos y contenidos mínimos de la materia. Y por otro lado, nosotros tuvimos el caso de una materia que se daba en otra carrera que no estaba dentro del plan de estudios y que pedimos que se incluyera. ¿Por qué? Literatura infantil, yo trabajo en letras. Literatura infantil y juvenil, la da documentación. Mucha gente la pidió porque la docente que daba esa temática dentro de la carrera se murió y no hubo nadie que la diera dentro de letras. Se pidió, nosotros pedimos la excepción al plan de estudios, pero que se incluyera dentro del plan de licenciatura y profesorado. ¿Para qué? Todo aquel que la quiera cursar no la tenga que hacer por excepción. Entonces, por un lado, las correlatividades son necesarias. No sé si son necesarias. Sí, por la base del conocimiento. Tenemos planes de estudio del año 80. La correlatividad es que vos no puedes aprobar la materia. No, pero está bueno si no. Para cerrar lo último es que uno no es que tampoco es tan reglamentarista y que impide cosas. Cuando la tendencia es a mejorar la carrera, porque aparte no es la demanda de uno, sino la demanda de muchos, y porque realmente está relacionado, claramente se permite. Y nosotros mismos intentamos generar las cuestiones para que eso se permita. Ahora, ¿vos me querés cursar una materia de geografía y pasarla para letra? No. Tengo que cortar, porque nos piden el orden. Dos frases. Te dejas institucionalizar por el CIU, te dejas institucionalizar por el GDE, o te institucionalizas vos a través de la reglamentación, porque nuestro Consejo Superior queda acá 34 y los consejos creyentes que están acá. No es excusa en la Universidad Pública Nacional de Argentina decir que no te puedes institucionalizar. Eso es lo que quería decir. Es la ilusión. Sí. Institucionalista o instituyente, ¿no? Dice instituyente. Lo seguimos charlando la próxima. Le vamos a subir un texto para que lean de la misma manera para la próxima. Un texto de Bunge, ¿sí? También es radical. Leanlo para la próxima. Se va poniendo picante. No, y cuando deja el limón, ¿el de qué? ¿El de qué? Vamos mañana entonces a la una. ¿De qué más? ¿De qué más? ¿De qué más? ¿Y lo de Vega? ¿Verdad que llegue Vega? El postre. Creo que no va a hacer falta que Vega. Como venimos, no. Me tiro que es por no llegar. No El contexto. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no Chicos, firmaron todos. Yo siempre llego tarde por un tema de oficina. Y además me acabo de comentar. Ya me bajé una botella y me bajé. Me boté yo. Mira, bueno, a ver, tenés que contarme qué pasó. Gracias.